hablando de quien se pone la gorra, estamos con una situación compleja de trabajadores despedidos por sindicalizarse en la empresa La Virginia. Así que se ha hecho una concentración en esta empresa hoy día a las 12 horas, que es en la calle Emilio Civit 1201 aquí de Guaymallén. Y está ahí nuestro compañero corresponsal Ángel Basile para contarnos bien desde la situación. Buen día, Ángel. Angelita y Lali te saludan. Hola, buen día. Bueno, renovados buen día para la audiencia. Estamos en, como decías bien, a media cuadra del Depart, más o menos. Ahí se está haciendo en estos momentos, se inicia una concentración por el despido injustificado de una persona. Buen día, ¿tu nombre? Buen día, mi nombre es Diego Chialbo, soy un reciente despedido de Café La Virginia, de la calle de la sucursal Mendoza. Bueno, estamos, como decía recién la compañera, en la calle Eusebio Blanco, Emilio, 1201. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos por los que te echaron de la empresa? No, los motivos fueron claramente una persecución gremial, una discriminación, porque la empresa detectó que yo llevaba las afiliaciones adelante y bueno, detectaron eso y antes que entraran las afiliaciones llegó el telegrama de despido que no pone en causa. Entonces, después de 10 años de trabajo, es claramente... Eso no hay otro motivo, más allá de que la gerencia lo niegue. Pero bueno, hay indicios como para comprobar que el despido es totalmente discriminatorio. Así que nosotros vamos a hacer una campaña nacional con esto, no va a quedar así. Y bueno, la idea es que esto se pueda difundir. Bueno, hace rato que tiene como antecedentes esta empresa y otras también con respecto a la organización de los trabajadores. ¿Cómo se está llevando esto? ¿Qué está pasando mientras vos estás acá? ¿Qué está pasando con los compañeros? No, lo que pasa es que esto empieza hace muchos años, antes que yo entrara, donde acá te baja en línea de que vos no podés, a modo de chiste, si querés te lo puede decir el gerente, que vos no podés sindicalizarte, que no podés ir a afiliarte. El mínimo derecho democrático, si se quiere, de poder tener una pequeña protección, entre comillas, con el sindicato. Entonces, de esa manera, la patronal siempre caló eso del tema de la no sindicalización. Pero cuando pasó el tiempo, ya los compañeros hartos de todo esto, ya cansados, empezamos a hablar entre nosotros. Y bueno, nos pusimos de acuerdo que tendría que haber habido una afiliación en masa para protegernos, para poder tener un delegado, para tener... Y bueno, lo llevamos adelante. Por supuesto, yo fui el que llevó las afiliaciones, yo fui el que hablé con los compañeros, la empresa detectó eso y automáticamente me despidió porque, bueno, obviamente no les conviene tener trabajadores organizados y pidiendo los mínimos derechos. Bueno, y hablemos de las condiciones de trabajo. ¿Cómo es trabajar para esta empresa? Repitemos, Café La Virginia, sucursal Mendoza. ¿Cómo es trabajar acá adentro? Pésimas condiciones, pésimas. Acá hay horario de entrada y no de salida. Acá trabajamos una, dos o tres horas si es necesario hasta que la patronal decida que nos podamos ir. Y lo que cala, lo que caló durante muchos años, que eso es lo que tardó en organizarnos, era la bronca que teníamos entre los compañeros, ¿no? El que se tenía que ir antes porque tenía un problema familiar era un maldito y no era solidario con los otros. Entonces eso fue calando, fue muy difícil remontar eso a través de los años. Entonces, bueno, eso es como mínimo. Después hay otras cuestiones, como por ejemplo el sindicato, nosotros que nos garantice un camping, que tienen un camping hermoso, todo, no poder disfrutarlo. Muchos compañeros han averiguado que en el sindicato de alimentación daban útiles a los niños, que acá no lo garantiza La Virginia, y lo veo que está en el estatuto. Entonces, un montón de cuestiones, incumplimientos que hace la empresa y no deja que nosotros la mínima. El mínimo derecho que puede tener cualquier trabajador de afiliarse, nada más. Ni siquiera se pidió, bueno, que... No, organizarse, afiliarse y disfrutar de algunos derechos que tenemos por ley. Porque esto, la verdad, de no afiliarse desde el año 1900. que una empresa no deje afiliarse del año 1900, no del 2023. Esto no puede volver a pasar. Bueno, ¿cuántas horas por estatuto o por contrato, no? Digamos, cuando te convoca la empresa para trabajar, ¿cuántas horas serían las que tendrían que trabajar por día? No, en realidad son las 8 horas diarias más las 4 horas del sábado, que eso lo podrían cumplir cuando es en verano. Espera un cachito que está el tractor atrás. Sí, es un compañero de la municipalidad, que ellos también están en una lucha sindical y que, bueno, ahí está recibiendo el folleto y el apoyo también para esta causa. Gracias, compañeros. Repitamos, está 8 horas diarias más las horas del sábado, este famoso sábado de inglés, etcétera. ¿Y las horas extras? No, las horas extras las hacemos y nada a cambio, es por solidaridad a la empresa, porque hay que terminar el trabajo. Ángel. Nosotros con los compañeros hablamos y decimos, bueno, estas horas que estamos trabajando se están ahorrando trabajadores en un momento donde hay desocupación, donde los mismos patrones a veces dicen que los que los cobran planes sociales son vagos, no son capaces de agrandar la dotación. Entonces es claramente contradictorio lo que dicen y bueno, y hasta bueno, con métodos bastante feos, ¿no? Vos me decías que, disculpa, que pasaron de personal que estaba en reposición externa, en el trabajo externo en el supermercado, me imagino, los pasaron a hacer trabajo de planta. Tal cual, lo hacen en cambio de tarea. Recién ahora, esta semana, están firmando ese cambio de función. Pero los cambios de funciones eran totalmente así, te llamaban por teléfono a las 10, 11 de la noche a los repositores y decían, che, mañana te tenés que presentar en el depósito. Y así hacían siempre. Y después, las bocas quedaban destrozadas ahí, quedaban totalmente, y le echaban la culpa a los compañeros. Entonces estaban en un estrés muy grande, porque ellos le decían, che, pero mirá, tengo las bocas destrozadas. Bueno, dice, pero quédate tranquilo que está justificado. En eso es lo que decían, pero con el tiempo decían, che, la evaluación, porque ellos tienen evaluación, le da mal. ¿Qué es lo que es una boca? Explícanos. Boca es los que van en las grandes cadenas de supermercados, Carrefour, lo que fuera, o mercados también importantes, donde los repositores van y acomodan la mercadería y hacen una exhibición. Ajá. Van a eso y bueno, y lo sacan de ese terreno, por supuesto. Bueno, y acá adentro está pasando algo. Digo adentro, pues, estamos enfrente de la empresa, recordemos, empresa La Virginia, a vos te despidieron, esto para que la audiencia se renueva y que escuche. Diego Chalvo, te despidieron por querer sindicalizar a los compañeros. No solo, no vos, ellos también. Y está pasando algo acá adentro con los compañeros que se han quedado en la empresa. Y lo que está pasando es claramente una persecución. Los están amedrentando, les hablan continuamente, pasan lista los que se reunieron a comer un asado conmigo y tienen que preguntar, ya se están metiendo en la vida, o sea, ya es esclavitud, porque se meten en la vida privada de los compañeros, y bueno, muchos atropellos que realmente dejar pasar esto, más allá de mi despido, me parece tremendo, ¿no? Bueno, y ahora se ha convocado acá, siendo las, ya somos 12:20, se está acercando gente, ¿qué es lo que estás exigiendo? Reincorporación, simple, esto se arregla en 2 minutos. Acá el sindicato se hizo presente para llevar adelante esta lucha que la venimos hablando esta semana, y bueno, la idea ahora, yo voy a hablar con los compañeros del sindicato para que tomen esto, que bueno, que se han dado presente, a los compañeros eso le viene muy bien, le da mucho ánimo. Estaban pendientes de que si el sindicato se iba a presentar o no, y por supuesto el sindicato se hizo presente, y bueno, y ahora esto se soluciona en 2 minutos, reincorporación y chao. Si ahora salen o lo dan por escrito a mi abogado, que yo el lunes me presento, o mañana sábado, me presento a trabajar, esto se termina enseguida. Bueno, y recordanos el nombre del sindicato. El sindicato, ¿cómo suena la ciudad? Citía. Es TIA. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Que es ahí donde vos te querés afiliar con los compañeros. Yo me afilié, pero sí. El sindicato, cuando los presentó a otros compañeros, ahí tengo más afiliaciones, todavía no las llevamos, que las tiene un compañero, no le aceptaron al sindicato la afiliación, la negaron porque a mí Me han despedido el viernes, pero hay una sobriedad ahí que me la dijo mi abogado, que mi despido es el lunes, y a ellos lo rechazan el lunes, así que también ahí hay algo bastante grave que se puede tirar para abajo, así que en lo judicial. Después está la lucha que yo no voy a parar, porque esto realmente es muy injusto, que yo por ir a una oficina de un sindicato que me tiene que representar y que tiene que afiliarme, no esté prohibido. Y realmente por eso me despiden. Ángel, gracias. Preguntarte algo. Desde estudio me van a hacer una pregunta. Quería preguntarte, como para contextualizar este problema, el despido que hizo la empresa para con Diego, ¿cómo la empresa recurre a esta medida de despedirlo? ¿Le avisa a alguien desde el mismo sindicato? Notifican a la empresa, le dicen a la empresa, ¿cómo es esta secuencia que no es clara para la audiencia, como para transcribirla como realmente es? ¿Desde dónde viene la persecución, más allá de que sea la empresa, sino cuál es el rol del sindicato para con Diego y con los compañeros? ¿Es de compañía? ¿No? Sí, no, en realidad eso no está claro. Es claramente que algo pasó. Me parece que a lo mejor tratar de, yo no me interesa mucho investigar qué fue lo que pasó. Todo va a quedar en la nada si yo entro a trabajar. Lo importante es que hoy el sindicato está presente acá y que va a llevar adelante esta pelea, que sinceramente ha pedido mío el sindicato con mucha corrección, ha venido hasta acá, y eso para mí es muy importante, y a los compañeros también les va a venir muy bien. Ahí está, no sé si está bien la pregunta, que la respuesta. Sí, Ángel, entendido. No sé si querés hacer una. Y para pasar el limpio, Diego llevaba 10 años de antigüedad trabajando en la empresa y no pudimos saber un poco de la situación salarial de los trabajadores. ¿Cuánto, por ejemplo, es un sueldo común de una persona que recién entra, él con 10 años, sí. La situación salarial, como para conocerla también, teniendo en cuenta lo que Diego explicaba de la carga horaria, las obligaciones extras, el hostigamiento, sino cuánto perciben de salario? Sí, con respecto a lo salarial, eso es una paritaria que tendrán que agarrar los compañeros del sindicato. Yo estoy cobrando de bolsillo con 10 años de antigüedad 182.000 pesos, pero creo que ahora está abierto, ¿no?, una negociación paritaria. Ahora, si quieren, ustedes pueden hacer una nota al sindicato donde puede ellos contar realmente cómo van esas negociaciones, pero sí, la plata en realidad no alcanza para nadie, pero sí, el salario, como todo el mundo, andamos corriendo la coneja en ese sentido. Claro, Diego, esperemos que esta situación se resuelva, que vuelvas a recuperar tu puesto de trabajo, y sobre todo que sirva para que se puedan organizar, que puedan aprender entre todos en esta empresa, no dejarse avasallar. Yo les agradezco muchísimo a la Radio Mosquitera, tanto de la Radio Cuyún, los que se han hecho presentes, de los medios alternativos, agradezco muchísimo que siempre están con los trabajadores, así que vamos a seguir en la lucha, y por supuesto voy a estar comunicando todos los pasos que vamos a seguir, que esto recién empieza, por lo que veo, porque la empresa no está abierta a una negociación. Todavía, claramente. Muchas gracias. Bien, compañera, ahí escuchamos lo que decía Diego Talvo, y los pormenores, ojalá que tenga un fin positivo, que es la reincorporación de este compañero trabajador, y están en concentración y haciendo un corte de media calzada. Mirá, hay gente del sindicato, no sé si... y son I-25, no sé si hacemos tiempo. Me parece que ya estamos como para el lunes, Angelito, pero desde ya, gracias por la información, y seguiremos cubriéndolo de cerca. Meta, lo que voy a hacer es, voy a grabar algo para las redes, en vivo, y el audio que también pondremos a disposición en una nota que se escribirá seguramente sobre esto. Perfecto, compañero, un gran abrazo y buen fin de semana. Abrazo.